de pensarte. Eres para mí un gran tormento, porque no puedo decirte lo que siento. No, nunca yo seré tu amante. Yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido. Él es mi mejor amigo. No, nunca yo seré tu amante. Yo jamás podré besarte. Eres tu amante.